ya que parecía que todo se estaba calmando, la pandemia menos y el volcán que se apagó. Ahora el malvado Putin se siente amenazado. Para nosotros eso es otra crisis del tirón. Nosotros lo que queríamos era que la tensión no suba. Pero claro, es que lo mismo le hicieron cuando le pusieron los misiles en Cuba. Pero ahí ya es que se han quedado con Crimea y se han metido en otra y se meten en otra. Eso es para crimearse y no soltar ni gota. Vamos arriba. Ya que parecía que todo se estaba calmando, la pandemia menos y el volcán que se apagó. Ahora el malvado Putin se siente amenazado. Para nosotros eso es otra crisis del tirón. Lo mismo está calculado y el planeta Tierra se beneficiaría. El planeta está todo caliente y no le viene mal una guerra fría. Yo mandaba a Moscú a un James Bond. Todo esto inmediatamente. Va a tener que ser sin Connery. Hay que buscar a otro, es evidente. La sobrina llega en feria, todo era en risa. Pero llega el carnaval. ¡Ah! ¡Ah! Y el tío la tiza.